¿Es más caro comer saludable o no? ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, acá estamos, todo bien. Bueno, ¿qué tenés para hoy? Bueno, quería un poco hablar y desmitificar esto de que comer saludable es más caro, que está un poco en el imaginario popular, ¿no? Uh-huh. Yo armé una lista de algunos productos y, digamos, no saludables o no necesarios en realidad, y una lista de alimentos saludables, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, en mi lista de alimentos no prescindibles, digamos, de productos que no necesitamos, porque bueno, ya hemos visto en columnas anteriores que por la calidad nutricional que estos productos tienen, la verdad que nos suman a uh-huh. nuestra alimentación y que podríamos prescindir tranquilamente de eso. Por ejemplo, gaseosa, les voy tirando algunos valores, sí, para que tengan idea de qué precios. Por ejemplo, una gaseosa grande está a 150 pesos, un agua saborizada está entre 130 y 150, un paquete de galletitas surtidas entre 100 y 120, galletitas de agua que vienen de a 3 paquetes o de 5, por ejemplo, 3 paquetes están entre 90 y 130, uh-huh. depende de las marcas, un paquete de papas fritas, 200, 275 pesos, hamburguesas por 4 unidades, 270, 300 pesos, salchichas por 6 unidades, 100, 110 pesos, y mayonesa, una de medio kilo, 80, 95 pesos. Uh-huh. Todo eso me da un total de 1.330 pesos, uh-huh. que me gasto comprando todo eso. Son productos que habitualmente muchas familias compran y consumen, y vos ves carritos del supermercado que están por ahí llenos de estas cosas. Y quizás no una, sino varios, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, hice una lista de alimentos saludables que podríamos comprar con el mismo dinero. Uh-huh. A ver. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos comprar 1 kilo de harina integral, 1 kilo de arroz integral, 400 gramos de avena, 400 gramos de lentejas, 500 gramos de porotos, 1 kilo de manzana, 1 kilo de banana, 1 kilo de durazno, 1 kilo de tomate, 1 kilo de berenjena y 1 kilo de zapallito. Todo eso me suma 1.305 pesos. Claro, ¿sí? es un bolsón gigante que es... Que producto, tiene de todo, tiene y con eso todo. Puedo hacer un montón de cosas en casa. Y obviamente, tener el tiempo de hacerlo en casa también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, si uno se organiza, todo se puede. Bien. Por ejemplo, yo armé como un ejemplo de qué puedo hacer con 1 kilo de harina. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría hacer 2 panes. Porque uso medio kilo para cada pan. Podría ser entre 40 y 50 panqueques. Podría ser 5 masas para tarta o 5 budines. Uh-huh. Con 1 kilo de harina nada más. ¿Sí? O sea, no todo eso, sino una cosa u otra. Uh-huh. Obviamente no voy a hacer esas cantidades, pero para que vean lo rendidor que es comprar, por ejemplo, 1 kilo de harina. Harina la que sea, ¿no? Obviamente siempre va a ser mejor harinas de tipo integral y no harinas refinadas. Bien. A mí me surge una pregunta que tiene que ver con la industria de lo saludable también. Digo, en sí. los últimos años ha proliferado un gran negocio, lo vemos en la ciudad de Santa Rosa, que hay dietéticas, que hay un montón de productos disponibles, muchos sin TAC. Digo, pero también se ha vuelto un negocio todo esto de lo saludable. ¿Y cuán saludables son estos productos que se presentan como tales? Bueno, eso hay que hacer una diferencia. Una cosa es lo que por ahí se puede, lo que se vende en una dietética, uh-huh. por lo general como suelto o de buena procedencia, y otra cosa es el mercado de lo light, ¿no? Uh-huh. Que también lo vemos en el supermercado. Todo lo que es light tiene esto de que agregan mucho edulcorante, que agregan muchos aditivos, que en realidad terminan siendo por ahí menos saludable que el producto original. Claro. Porque, bueno, para hacerlo, o sea, le bajan algún macronutriente, digamos, por ahí es bajo en grasas o es bajo en azúcares, pero bueno, por otro lado le están agregando otras cosas uh-huh. para poder hacer ese producto palatable, ¿no? Uh-huh. Para que lo queramos comprar y lo queramos consumir. Pero bueno, sí también pasa que en las dietéticas no todo es saludable, por eso hay que tener ojo crítico y hay que leer las etiquetas siempre. Uh-huh. Eso es mi recomendación siempre. Bien. ¿Sí? En esto que vos estás planteando, me parece que es fundamental el tiempo y la labor que uno le dedica a procesar esos alimentos. Vos recién describías todas las verduras o los alimentos que podemos comprar con el mismo dinero que compramos gaseosas o galletitas o, bueno, productos ultraprocesados, pero creo que la clave está en el tiempo y que uno le dedica a cocinar. Claro. Digo, eso también puede ser medido en dinero, si se quiere. Sí, eso sí. Bueno, obviamente que esto implica, no tenemos resuelto el producto como pasa con un paquete, tenemos por ahí que hacer más cosas en casa, que es un poco lo que hacían nuestras abuelas, ¿no? Uh-huh. Abuelos, abuelas. Sí, está bueno disponer de un tiempo, por ahí se puede hacer como lo que se llama batch cooking, que es cocinar mucho un día para no cocinar más en toda la semana, o por ahí, depende de la organización de cada uno, cocinar un poquito todos los días, o aprovechar cuando estoy preparando la cena, que por ahí es un momento que uno está más tranquilo en casa, y hacer otra cosa, haciendo una preproducción para otra comida que quizás se va a comer al día siguiente. Claro, ¿no? Quizás eso es una cultura que debemos incorporar. Digo, darnos el tiempo para cocinar, como vamos al gimnasio o pagamos los impuestos o salimos a dar una vuelta, también tener el tiempo para cocinar, darnos ese pequeño espacio, nos puede cambiar la vida. Sí, tal cual, sí, hay que hacerse el tiempo, estaría buenísimo porque, bueno, ganamos salud seguro. Y además es un momento que podemos disfrutar, podemos, si no sabemos, podemos aprender, hay un montón de cursos dando vuelta, podemos buscar recetas en la web, que hay muchísimo, mucho más que en otro momento, que años anteriores, recetas, está inundada la web, Instagram, de todo eso. Y se aprende, realmente se aprende, y en realidad el que dice que no le gusta cocinar es porque no sabe, y porque no se ha animado, o porque dice, bueno, no sé, tengo miedo que me salga mal y que tengan que tirar todo, pero bueno, puede ser un momento para disfrutar en familia, para disfrutar con nuestros hijos, hijas, para incorporarlos también a ellos a la cocina, así que está buenísimo. Claro, y si uno se organiza, no requiere de tanto tiempo, sino de disponerlo en el momento correcto, digamos. Tal vez si uno va a hacer lentejas o garbanzos, lo dejás durante toda la noche hidratándose, después ya hervís todo junto y ahí sí tal vez ya lo podés ir frizando de a porciones, digamos. Es como ir aprendiendo a cocinar este tipo de alimentos. Y por otro lado también pensaba en que tal vez no son o uno tiene que ir a buscarlos a otros lugares, no es que encontrás todo junto en el supermercado. ¿Alguna recomendación para prestar atención al momento de comprarlos o lugares? Sí, en realidad hay, o sea, uno siempre también, yo pregunto esto mucho en las consultas, ¿a dónde van a hacer las compras? Y todo el mundo va al supermercado. Claro. Lógicamente está todo ahí, o nos ahorramos como un montón de tiempo porque compramos todo ahí, pero bueno, ya sabemos que la gran parte de los productos que tienen en el supermercado no son justamente saludables. Yo recomiendo mucho, hacer algunas visitas a la dietética. Hay un montón, cada vez hay más dietéticas y siempre, seguro una cerca de casa hay. Uh-huh. Así que, bueno, hacer compras ahí. Buscar emprendedores locales, que también, eso por ahí nos ahorra un montón de tiempo. Hay gente que hace pastas, hay gente que hace hamburguesas vegetarianas, hay gente que hace tartas, pan casero. Podemos comprar ya todas estas cosas hechas por otra persona y de paso ayudamos a ese emprendedor a que crezca. Uh-huh. Siempre buscar pequeños comercios, mercados locales o producciones locales, porque eso también nos abarata los costos, porque obviamente un alimento que viene de otra provincia va a tener mayor costo y mayor impacto ambiental, porque también hay una huella de carbono mayor en ese producto o alimento que viaja hasta acá que si compramos alimentos locales, ¿no? Y además esto, estamos estimulando al productor local. Y después también, esto está bueno para tener en cuenta, podemos comprar verduras, sobre todo verduras y algunas frutas, de huerteros de acá de locales, por ejemplo, en la Feria por la Alimentación Sana, que está todos los sábados de 10 a 13 en el Parque Liber, y también están en el Paseo Público Ferial, en Raúl B. Díaz y Alvear, los miércoles de 9 a 14 horas. O O sea que está bueno por ahí tener en cuenta esto, hacerse ese ratito y ir a hacer compras ahí, porque vamos a conseguir muchos mejores precios, incluso en el Parque Oliver. También se venden budines, se vende miel, hay un montón de otros productos de elaboración local que podemos conseguir. Yo, por ejemplo, hace una semana fui al Paseo Público Ferial a ver qué había, a comprar algunas verduras, y por ejemplo, por 400 pesos compré 2 lechugas, una rúcula, una acelga, 2 atados de apio, un atado de puerro, un atado de rabanitos y 8 tomates. O sea, es un precio increíble, un bolsón bárbaro te llevaste. Exactamente, sí. Un montón de cosas por solo 400 pesos. Claro. Y obviamente frescas, recién cosechadas, sin agroquímicos, que eso también está bueno tenerlo en cuenta. Claro. Y aportando a la economía local. Exactamente. Sí, porque de a poquito, si nosotros les compramos a los huerteros o a los productores locales, estamos también haciendo ayudando a que esto crezca, ¿no? Y que podamos cada vez más poder abastecernos de lo que se produce acá en la provincia. Estamos hablando con Paula Ana, quien es nuestra nutricionista. Todos sus consejos los pueden encontrar en Nutrilúdico, que es su página oficial en la red social Instagram. Y hoy, bueno, hablándonos sobre la alimentación saludable, derribando algunos mitos y diciéndonos, dejándonos en claro que comer saludable no es más barato que no hacerlo. Paula, te agradecemos mucho. Si querés agregar algo más, si no, nos encontramos dentro de 15 días, el día viernes. Listo, buenísimo. Muchísimas gracias. Un beso. Un abrazo, Paula. Adiós.